para darte a ti las gracias. Oh Señor, me ha bendecido, con tu amor me ha protegido desde el vientre de mi madre.